Y pensando un poco en esto, yo digo, qué difíciles que son los cambios, qué difíciles que es la transición de un estado a otro. Porque yo estaba acostumbrado a mi trabajo, un horario, una rutina, una forma de hacer las cosas, y de repente hacer un cambio tan drástico no siempre es fácil. Por más que uno prosiga una meta, uno tenga un objetivo que realmente te llene el corazón y digas, bueno, yo quiero ir a eso, aún así ese camino a veces se hace difícil de transitarlo. Y sé que va a ser más difícil adelante, lo sé, pero yo sé que el Señor va a estar conmigo. Así todos los que emprendamos tareas, sueños, ilusiones, objetivos para con Dios. Creo que es algo que el pastor nos dejó bien en claro, ¿no? Nunca dejar de soñar, nunca dejar de proyectar. Él decía, en el momento que uno deja de soñar, de hacer proyectos, es cuando uno empieza a morir. Es así. Uno no muere cuando se para el corazón, sino cuando uno deja de soñar. Entonces, que el Señor nos mantenga vivos. Amén. Y si hace mucho que estoy en lo mismo, pensar a ver qué puedo hacer. ¿Cuál va a ser mi sueño, mi proyecto? Como la película Enredados, mi sueño ideal. No voy a cantar, no sea un problema. Mi sueño ideal. Al final canté. Entonces, ahí hay un proceso y el Señor me llevó a ver ciertas cosas, ciertos sucesos en la Biblia que han ocurrido un par de veces. Y esas situaciones fueron determinantes para un cambio rotundo en la historia del pueblo de Dios. Un cambio, una etapa de estar de un lado al otro, una transformación. Y esos momentos estuvieron ilustrados por discursos de despedida de líderes. Momentos en que, así como ahora me escuchan en este momento, algunos líderes reunieron a todo el pueblo y decirles, mi momento llegó. Y les habla, y les comunica algo, y luego simplemente parte de este mundo. Y el pueblo debe continuar. Así han sucedido en diferentes momentos. Por ejemplo, el discurso que dio Jacob, que también fue llamado Israel por Dios, ¿lo recuerdan? En la Biblia lo vemos como un jovencito, desde que fue bebé, lo pudimos ver crecer a lo largo de la Biblia, como de joven tuvo esos encontronazos con su hermano Esaú, cómo se apropió de la primogenitura, cuando más grande huyó y se casó con Raquel y vemos unas historias hermosas, historias de conflicto y un montón de cosas, su reencuentro con su hermano Esaú y todo eso, pero la historia sigue y sigue y llega un momento que él dice, bueno, mi momento llegó, voy a bendecir a cada uno de mis hijos y simplemente entrega su espíritu. Lo mismo ocurre con Moisés. Al momento también reúne al pueblo, les da un discurso, incluso canta una canción. Dios le da una canción, le dice, quiero que, no dice que le digas esto al pueblo, que le cantes esto al pueblo. Y le da una letra, él escribe toda la letra y él da un discurso de despedida, les canta esa canción, les pide que se la aprendan y él parte también. Otro ejemplo, Josué, que es el que vamos a ver hoy. Otro ejemplo, Josué. Otro, el mismo Jesús. El mismo Jesús. Si ustedes ven en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 16 en adelante, él se empieza a despedir de ellos. A veces uno ve los versículos aislados, ¿no? Pero cuando uno ve la historia toda junta, él organiza la última cena, les lava los pies a sus discípulos y empieza a hablarles. Está durante tres capítulos de Juan hablándoles. Y ellos se dan cuenta que son las últimas palabras que van a escuchar de él antes de la cruz. Y se despide de todos, ora al Padre por ellos, y en el capítulo 18 llega el arresto de Jesús. Y ahí ya sabemos cómo continúa. Y también Pablo se despide de las iglesias. Les escribe cartas, los sostiene, está con ellos, los ayuda, pero ahí en Mileto llega hasta así como yo estoy ahora y les habla y les dice, yo ahora me tengo que ir a Roma, no sé qué me va a acontecer allá, aunque el Espíritu vino diciendo que voy a ser perseguido, que voy a sufrir persecuciones, y en un momento guarda silencio, como si el Espíritu Santo le estuviera hablando. Y les dice, esta es la última vez que me van a ver. El pueblo empiezan a agitarse, empiezan a descontrolarse y se echan sobre su cuello y lloran porque por lo que les dijo, que no le van a ver nunca más. Y así termina sus días Pablo, pero él decía, yo estoy bien porque corrí la carrera, hice lo que tenía que hacer y ahora tienen que seguir ustedes. Y estas despedidas no son fáciles para nadie. El duelo es perder algo o alguien. Hay diferentes tipos de duelos en la vida, pérdidas relacionales, cuando perdemos a un ser querido porque fallece, un divorcio, una separación, una despedida de alguien que viaja. Son dolencias que la gente en general, no solamente los cristianos, todos sufren. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahora? Pérdidas de capacidades, personas que ya no pueden caminar, que no pueden usar un brazo, una mano, que incluso pierden facultades mentales, que empiezan a olvidar, que ya no pueden ver, que no pueden escuchar, y eso es un duelo, porque no hay nada que hacerle, es algo que se afronta, simplemente. Pérdidas materiales, objetos, cosas preciadas que teníamos, que alguien lo perdió, que alguien lo rompió, que se nos cayó, que bueno, era muy valioso y ya no está, no se puede arreglar, y aunque uno lo arregle ya está, no sirve, no es lo mismo. Y por último, las pérdidas evolutivas, es decir, las pérdidas que uno sufre, el dolor de crecer. De crecer. Cuando el bebé ya no es bebé, ahora es un niño. Cuando el niño llega a la preadolescencia, ese momento tan confuso de la vida, especialmente para los padres, ya no es niño, no es adulto. Está en esa etapa, la adolescencia es tan difícil. Y llega la adultez y uno tiene que entender que ya no es un joven. Esos famosos memes, ¿no? Un día eres joven y al otro día estás guardando bolsitas de la cooperativa para tirar la basura. Un día eres joven y al otro día estás un domingo a la mañana baldeando la vereda. Y son cosas que pasan y uno tiene que decir, ya no soy joven. Y en un momento causa gracia, pero después duele porque ya no soy joven, no soy el de antes. Y ni hablar, ya uno llega a la adultez mayor y cuando uno ya es anciano. Y uno ya no tiene la fuerza, ya no tiene la energía. Y eso duele. Y es normal. ¿Sí? Ahora, el cristiano sufre el doble. Porque aparte de todos esos duelos que nos llevan a afrontarnos a cosas que pasan y no hay nada que hacerle, y hay que atravesarlas y duelen, en el caso de cristianos son el doble, porque son las de la vida y también cuando uno llega a la iglesia, cuando uno es nuevito, cuando llega la primera vez y empieza a ver cómo es toda la música y la gente, cómo oran y todo es muy nuevo, a medida que uno avanza y pasan los meses y los años, tienen que suceder obligadamente duelos, procesos, cambios que tienen que pasar sí o sí. Porque si no, no estamos creciendo. Es como un bebé que nunca crece, o es de alguna manera un bebé que sigue siendo bebé toda la vida, o crece físicamente, pero aquí sigue, quiere tomar la teta, quiere la mamadera, quiere que le cambien el pañal, y no, ya tenés 14 años, te puedo cambiar el pañal. No, es ridículo pensarlo. Pero así como a veces nos causa gracia, así imaginarnos esa escena, en el cristiano a veces pasa. Se ve. Alguien que está bien nuevito y habla y piensa cosas y dice, bueno, pasa que es nuevo. Pero hay gente que ya, casi cuando 10 años que está ahí todavía, te enojas porque aquel no te saludó. Pero eso es de niños. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Siendo ya maestros, teniendo que ser ya maestro, todavía les tengo que enseñar las primeras cosas. Ya teniendo que comer carne, puchero, asado, les tengo que dar papilla, leche. Y se enojaba con la iglesia. Y a veces pasa. Y sufrimos el duelo, los mismos duelos que la gente en general tiene que sufrir. Cuando uno llega a la iglesia, sufre, lamentablemente, duelos de relaciones. Ese tío que tanto amabas, que tanto te aconsejaba cómo ser con las chicas, cómo tomar sin emborracharte, cómo salir y conquistar mejor, y que vos lo amabas con todo tu corazón porque te enseñó todas las cosas, cómo ser un campeón. Vos llegás a la iglesia y te encontrás con otra realidad. Y de alguna manera abrazás esa realidad y decís, yo quiero agradar a Cristo. Y volvés con tu tío y te das cuenta que todo lo que él te enseñó estaba mal. Y que él te ama, no es que te odie, te quiere ver sufrir. Él te ama y quiere hacerte el capo, el banana, ¿no?, del barrio. Porque él no sabe que él te está haciendo mal. Pero vos lamentablemente tenés que decirle, tío, yo no puedo hacer lo que me pedís. Pero dale, dale, si nos queremos tanto, sí, yo te quiero, pero... Y ahí duele, ¿no? Porque tenés que decir la verdad a tu tío que tanto amás, a tu amigo, el que fueron amigos de chiquito, fueron al jardín y salían juntos ahí a patear tacho basura, pero ahora es distinto, porque ahora sos cristiano, tu vida cambió y tu amigo lo ves diferente. Y tenés una decisión que tomar. Si yo le digo, a lo mejor deje de ser mi amigo. Y si yo no le digo, tengo que seguir haciendo lo que él hace. ¿Y qué hago? Ahí entrenó la desesperación. Le digo a mi mamá que estaba mal que me llevara al curandero. La voy a lastimar, le voy a hacer mal. Pero le tengo que decir la verdad. Y si ella me quiere llevar, ¿qué le digo? Entonces llega ese duelo de que las relaciones cambian y van a cambiar como cristianos. Pero yo te animo que continúes. Por algo, dijo Pedro, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Es mejor. Quizás defraudes a tu tío y ya venga con tú una sonrisa así para salir ahí todo al boliche y todo, y vos le digas, no, mira tío, yo no hago eso ya. Y él se vaya triste. Y vos te sientas mal porque vos no querías poner triste a tu tío, pero lamentablemente tenés que ser fuerte. Porque lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor que el boliche. Amén. Lamentablemente. Tenés el alcohol, el vino ahí mezclado con no sé qué de este lado y tenés toda una vida de propósitos, de proyectos, de sueños, de cosas que Dios puede hacer con tu vida. ¿Y qué vas a elegir? Lamentablemente tengo que defraudarte, tío. No me queda otra. Aunque te pongas triste, pero yo no hago eso. Lo lamento. Y bueno. Y es difícil dejar ir. ¿No? Cada uno vea por sí mismo. Yo digo el tío. Quizá tenga un primo, un hermano, padres, hijos. Y decirle, yo ya no hago eso. Y viene el duelo familiar. El duelo de capacidades. Así como hay quien es mutilado de un brazo, de una pierna, de la vista, del oído. También cuando nosotros llegamos y experimentamos un cambio, cuando volvemos al mundo, ya no tengo esta fama que yo tenía, este reconocimiento. Yo llegaba a la escuela y era el que se las ganaba todas, ¿no? Así. Y yo creía, vivía ese sueño, esa ilusión, ¿no? Sí, vos sos el capo, sí, ya sé. Pero yo ahora conozco al Señor. Y cuando llego a mi escuela nuevamente, mi fama fue mutilada. Porque decís, che, vamos ahí con las chicas, ya vamos a decirle. ¿Y vos qué haces? Ya no hago eso. ¿Cómo que no? ¿Qué te pasó? Y le contás. Ah, mira que estás con las cosas de Dios y de Jesús, eso, que Jesús te ama, eso. Y sí. ¿Y? ¿Y tu fama? ¿Tu reputación? ¿Tu honor? ¡Al tacho! Y es un duelo. Y es normal que te duela al principio. Que digas, oh, ya mis amigos no me ven igual, no me tratan igual. Antes era como el mejor, ¿no? El que lideraba la manada. Ahora soy el que tiene la cucha y tirado. Digo, vamos muchachos, déjenlo ahí, el religioso, tirado. Digo, ahí está embujadito. Bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, ya van a volver con el caballo cansado. Cuando les pase un problema, ¿a quién van a recurrir? ¿Quién creen ustedes? Pérdidas materiales. Para el cristiano hay pérdidas materiales. ¿Qué es lo primero material que se deshace un cristiano? Vamos a empezar por ahí. Yo fui católico, 18 años, llegó a mi casa. ¿Qué es lo primero que tengo que tirar? Lo lamento. Le pego una patada karateca a la... No a la Virgen, déjela. Sino a la estatua que dice que es la Virgen. No, la Virgen ya estaba fallecida, está con el Señor. Y no se murió virgen, lamentablemente, te tengo que decir. Pero bueno, está bien, ¿o no? Tenés que disfrutar del matrimonio, tuvo más hijos y murió feliz haciendo la voluntad de Dios y la honramos. Pero esa cosa que está ahí de yeso no es nada. No es nada. ¿Sí? Y me tengo que deshacer, pero me la regaló mi prima, que la compró cuando viajó a Europa y la trajo y la bendijo el Papa. Y si ella llega a mi casa de visita a tomar mate y no la ve ahí arriba, y me pregunta, ¿y dónde está la Virgencita? ¿Yo qué le voy a decir? Y, no, la puse en otro lado porque... ¿Qué le voy a mentir? El que me niega delante de los hombres, dijo Jesús, lo negaré delante del Padre. ¡Ay! ¿Qué me lo haces difícil, señor? Ah, que la tiré. ¿Qué? ¿Qué la tiré? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Que la tiré? La tiré. ¿Que se te cayó? No, no, yo le di una patada karateca. Quería ver si me llegaba todavía a la pierna y resulta que sí. Y bueno, pero... ¿O no que duele? Y duele, decirle la verdad, pero es la verdad. Y ahí es donde en la cancha se ven los pingos. Si realmente te convertiste, si realmente tu vida cambió. Porque si no, vas a tener la virgencita todavía ahí, el rosario colgado allá y todo igual. Y hay otras pérdidas materiales, cosas que tenés que sacrificar, porque ya no te hacen bien. La caja que dejaste en la heladera fermentando de vino con Fernet, porque tiene más gustito el otro día, la guardaste el domingo a la mañana, el domingo a la tarde te invitaron al culto, recibiste al Señor, volví a tu casa el otro día, el lunes, abrí la heladera, esta cosa. ¿Qué haces? Y no, no la tiras a las plantas, por favor, pero tiran al inodoro. Listo, chao. Y hay que sacrificarlo, hay que dejarlo. Y cuesta, más cuando hay adicción. Amén. El pucho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pucho? ¿Qué hacemos con el alcohol? ¿Está mal que un cristiano tome alcohol? ¿Una copita no hace mal? Está bien. Realmente no se recomienda porque nosotros los humanos para vivir en los límites somos tan débiles. Yo digo, una copita está bien. Bueno, entonces consigue una copa así que se compran. Entonces, somos así, los humanos somos así. Nos dicen, hasta ahí está bien. Bueno, pero un centímetro no le hace nada. Porque nos gustan los límites y un poquito más si es posible. Entonces se recomienda que no, directamente no, no tome alcohol. ¿Para qué? Pero bueno, un poquito no hace mal. Jesús tomaba vino, pero... ¿Para qué? Ah, bueno, si se puede, entonces... No, entonces no, entonces nada. Y pérdidas evolutivas. Esta es la que más duele de todas, creo yo. La pérdida de crecer. De ya no sos bebé. Ya no sos bebé. Si hace 2 o 3 reuniones que venís, está bien. Sos un bebé espiritual. Recién estás en los brazos de Cristo. Estás contenido. Se te entienden muchas cosas. Se te van a pasar por alto muchas cosas. Pero ya 3, 4 meses es otra cosa. 1 año es otra cosa totalmente diferente. 5 años, 10 años. Llega un momento que uno es adulto y que tiene que dejar las cosas de niño atrás. Lo dijo Pablo. Antes era niño y pensaba antes. Ahora no, ahora ya crecí. Ahora soy adulto. Veo las cosas de una forma más madura. No, no soy perfecto, pero crecí. Y esa es la que duele. Esa es la que duele. Que a uno le digan, ¿por qué actúas así? Pareces un niño. Y yo sé que es difícil de recibir a veces este tipo de palabras, porque hay otras palabras de victoria, de éxito, que tantos, amén, sí, gloria a Dios, aplauden, pero que a uno le digan, vos tenés que crecer. No podés ser un bebé toda la vida. ¡Auch! Y duele que te digan, sos un bebé. ¿Cómo eso que te ofenden esas tonterías? ¿Cómo te ofende porque no te saludo? Pavadas esas. Ah, pero yo hace un mes que vengo a la iglesia. Ah, bueno, está bien. Eso está, pasa. Y vos, hace 15 años. 15 años no le pude perdonar. ¡Ah! No. Porque no te saludó. ¡Crecé! ¡Crecé, hermano! Pero por tu bien crecé. No es que alguien te reta. No, no, no. Sino que alguien te lo dice por tu bien, porque si no creces, Dios no te va a usar y no te va a prosperar en aquello para lo que te creó, para lo que te envía. Después, claro, Dios no me bendice, Dios no me usa, pero claro, porque todavía sos un bebé. Yo no puedo decirle, Sophie, anda a buscar un trabajo, porque tiene 9 años, no la puedo mandar a trabajar ahora. Yo tengo que esperar que crezca, ¿o no? No le puedo demandar eso, no, no, tenés que ir a ganarte el pan, aportar a la casa. No, pobrecita. Voy a ir a la cárcel porque estoy haciendo explotación infantil. Entonces, no, yo tengo que esperar que haga sus estudios, primarios, secundarios, ¿no? Y después seguirá y un día trabajará. Pero a veces Dios no nos usa porque nos ve niños todavía, nos ve niños. Y si somos niños está bien, pero si debiéramos ser adultos, vamos a analizarnos, ¿amén? Cada uno. No es que vamos a ponernos ahora así, es para vos la palabra. Pareces un borrego todo el día. No se empiecen a mirar entre ustedes. Es para uno la palabra. Amén. Siempre la palabra es para uno. A donde usted vaya, nunca piense, tendría que estar acá el Alfonso, ¿eh? Están hablando justo del pecado. El Eusebio tiene que estar acá. Después le voy a pasar la palabra. Lo voy a grabar y después se la voy a... No, la palabra es para uno. Si Eusebio no fue, es porque Dios no quería que Eusebio estuviera. La palabra es para usted. Amén. Ahora bien, Dios no es ajeno a todos estos procesos, a este duelo, a este cambio, ¿sí? No mira a la distancia tu sufrimiento, como bueno, crece, no, sino que Él se mantiene de cerca y lo prometió. Dijo Cristo, he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, Él no nos va a abandonar. Él entiende que hay cosas que duelen, que hay cosas que hay que cambiar, que hay que pasar a otra etapa y que va a costar, pero Él va a estar ahí. Porque Él lo prometió y por lo menos yo le creo, no sé usted. ¿Usted le cree? Amén. ¿Le cree al Señor que Él va a estar? Amén. Cuando esté todo bien y cuando haya que cambiar. Cuando haya que pasar un proceso. Es decir, yo tengo que crecer. Ya no puedo seguir así. ¿Cuánto tiempo oramos por día, por ejemplo? Cada uno sea testigo de sí mismo. ¿Cuánto tiempo oro? A ver. Yo hace 2 reuniones que vengo, 3 reuniones. No sé bien lo que es la oración. Está bien. Tengo que aprender. Es parte de mi crecimiento decirle a alguien de la congregación, pastores, quien sea, ¿me puede enseñar a orar? ¿Cómo es esto de orar? Entonces yo soy niño, tengo que aprender. Ahora, si soy adulto, ¿cuánto oro? Adulto espiritual, ¿cuánto oro por día? Cada uno examínese a su corazón y diga, sí, yo oro como adulto o no oro como debiera. Cuando viene algún problema, sucede algún problema, ¿yo actúo adultamente? ¿Reacciono con madurez a las cosas? Y no es que uno nunca se equivoque, uno a veces se equivoca, ¿no? Levante la mano los que nunca se equivocaron. Era para saber si estaban despiertos. Pero es verdad, sí. Es verdad, uno se equivoca. Uno a veces algo te hace enojar mucho y contestás algo mal y, vos, y después te arrepentís. No debería haber dicho eso. Y pasa. Pero en la vida en general, ¿tomamos decisiones maduras si hace tiempo que conocemos al Señor? Viene alguien y me dice, yo puedo faltar a la reunión una vez, aunque sea, no tengo que estar. ¿Y qué le digo? Porque hay muchas formas de ser inmaduro. Una forma de decirle, por ejemplo, tranquilo, total, tampoco vas a ser tan fanático, así están todas las reuniones, fijo, tenés que estar. No. Tranquilo. Viola, no hay ningún problema. Es una forma inmadura de contestarle a alguien que le está solicitando una información muy valiosa. Otra forma de ser inmaduro, no, vos tenés que congregarte, porque tu vida depende de eso. El alma, tu alma se va al infierno. El Señor está mirando, más vale que vayas. Más vale que vayas, te voy a mandar un mensaje. No me dejes en visto. Eso es otra forma inmadura, porque lo estoy haciendo chocar y a lo mejor viene, pero va a venir obligado. ¿Y Dios bendice a quién? ¿Al dador? Así que no lo va a bendecir. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo con madurez le puedo contestar con la palabra y a la vez ser edificante para él? Entonces ahí uno aprende a hacerlo mejor. Dice, mirá, la Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y en eso se da el amor de Dios. ¿Vos querés que Dios te ame? Sí, bueno. Dice la palabra que para que Dios nos ame y se manifieste su amor en nuestras vidas, tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo vos te vas a amar los unos a los otros si no te congregas? ¿Dónde vas a encontrar contención, amor? Bueno, uno habla todo eso y sí, es verdad. Y viene contento y convencido. Y lo salvaste de que ese domingo faltara. ¿Me entiende, hermano? Amén. Dice el Salmo 119:33, ordena mis pasos con tu palabra. O sea, David le ruega, le clama a Dios, ordena mis pasos con tu palabra. Y eso de crecer y de que a veces duele esos cambios, es el camino de ser cristiano. Pero David dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. No quiero fallar, no quiero errar, quiero crecer, quiero aprender. Y van a haber duelos en la vida y quiero enfrentarlos con vos. Pero ordena mis pasos con tu palabra. Sé uno en esta tarde-noche que esté un poquito torcido, un poquito fuera del camino, un poco perdido. Esta es una buena oración para hacer. Señor, ordena mis pasos. con tu palabra. Ordénalos, que vayan derechos. Él es el que endereza nuestras veredas. Amén. Dijo Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cómo qué? Pérdida. Dice Pablo, yo tenía cosas que para mí eran de ganancia. Yo tenía títulos, reconocimientos. Él conformaba el Sanedrín, que eran los líderes fariseos de Israel. Era un líder muy reconocido. Era fariseo de fariseos, defensor de la ley. Él tenía cosas para gloriarse, de las que quieras. Y tenía su trabajo, era constructor de carpas. Que vos decís, bueno, constructor de carpas no es gran cosa. Bueno, en esa época la gente vivía en eso. Entonces era como un arquitecto de la época. ¿Sí? Él no dejó de trabajar. Él era fabricante de carpas, de tiendas. No de carpas, de tiendas. Entonces él tenía muchas cosas, muchos reconocimientos. Y dijo Pablo, todo eso yo lo tengo como desecho, como basura. Lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es enfrentar un duelo con madurez. Enfrentar un duelo y pasarlo. Decir, mira hermano, hermana, hay cosas que tenés que dejar ir en tu vida. Como decía hoy, aquel tío, el primo, el amigo, el objeto en tu casa, las actitudes, el orgullo, el honor, la fama, la reputación, todas esas cosas le tenés que meter en una bolsita y tirarlas. Entonces hay que desechar a la familia, no digo desechar a la familia, pero ya no es lo mismo, va a cambiar. Tu relación con la familia va a cambiar, te lo puedo asegurar. Si no cambias, porque algo no está bien espiritualmente en tu vida. Quiere decir que acá sos una persona y en tu casa sos otra. Amén. Cuando te ponen ahí, ¿no?, el vinacho, todo, y vos tomás con todos y total, nadie sabe que soy. Cuando vengo acá, gloria, gloria en lo alto. Y es diferente, soy una cosa acá y una cosa allá. Pero si yo soy consistente con mi cambio, cuando llego a mi casa voy a chocar con mi familia. Y eso duele. Lamentablemente duele. Cuando Jacob muere, antes de morir le dio las indicaciones, las bendiciones a sus hijos. ¿Se acuerdan que son los 12 patriarcas de Israel? Y no lo dice la Biblia, creo que le ha dicho alguna palabra también a su hija Dina. Oh, mujercita, portate bien. Mirá que anduviste paseando por ahí, te fue re mal. Pero después de bendecir a sus hijos, termina Génesis. ¿Y qué empieza? Después de Génesis, ¿qué libro viene después de Génesis? ¡Fuerte! Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo? ¿Cambió algo en el pueblo de Dios durante el Éxodo? Ellos llegan, José había quedado en Egipto, ¿se acuerdan por toda la historia de José? Viene toda la familia de él y se asientan en Gosén, adentro de Egipto, y ellos empiezan a prosperar, empiezan a irles muy bien, y el faraón les daba lugar, les daba tierra, les daba de todo. ¿Pero qué pasa? Muere Jacob. Y luego muere José. Y muere el faraón. Y aparece otro faraón. Que no conocía a José, ni a Dios, ni a María Santísima. ¿Y estos quiénes son? Mirá cómo se multiplican. Y los empiezan a oprimir. Y ahí empieza la opresión. 400 años de sufrimiento del pueblo en Egipto. Cambió su condición por la muerte de Jacob. No te escuchó nadie, no te escuchó. Cuando muere Moisés, transitan todo el desierto con Moisés y llegan al borde de la tierra prometida. Y ahí todos tienen miedo. Entonces Moisés dice, bueno, Josué, vení un ratito. No le debe haber dicho dos veces porque Josué siempre estaba al lado de Moisés, siempre estaba ahí al lado. Dijo, vení, te quiero decir algo. Yo me voy a ir. Voy a morir. Así que vos tenés que seguir. Entonces se pone delante del pueblo y le da un discurso a todos y él muere. Y Josué ahora enfrente de todos, ¿qué hacen? Van a la tierra prometida. Un cambio, un pase de un lado a otro. Cuando Josué muere, también muere y quedan a cargo de la tierra prometida. Ellos solos, sin Josué, sin líder. Y también así le fue, ¿no? Y cuando Jesús muere, comienza la iglesia. Ya los discípulos no van a tener a Jesús. Ahora se tienen que valer por sí mismos para llevar adelante el Evangelio. Cuando muere Pablo, las iglesias ya no van a recibir cartas de él. Ya tienen que empezar a hacer iglesias por sí mismas. Así que la muerte es un cambio. Y ese cambio no va a ser fácil, ese cambio va a doler, pero ese cambio es para mejor. Ese cambio es para mejor. Ese cambio es para mejor. Para avanzar, para ir en pos de algo mejor, para que Dios te use. Amén. No le tenga miedo al duelo, es algo normal, pero páselo con madurez, confiado de la mano del Señor que nos va a sostener. Cuando Moisés se presenta delante del faraón y Moisés le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dice ahí en Éxodo 8, bueno, después de algunas plagas, ¿no? Porque le dio duro a faraón, dijo, bueno, está bien, vayan, pero no muy lejos. Vayan, porque Moisés le decía, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, a Jehová. No, bueno, vayan, pero no muy lejos. Y faraón le dice, no, nosotros vamos a ir 3 días de camino hasta el desierto y vamos a adorar a Dios allá. No lo dejó. En Éxodo 10 dice faraón, después de otras plagas, bueno, está bien, basta de plagas, basta de sufrimiento, vayan, pero vayan ustedes solos, vayan a ofrecer sacrificio a su Dios y después vienen. O se quedan allá, hagan lo que quieran. No, dice Moisés. Van a ir nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, los ancianos, hasta las ovejas y las vacas. Todos nos vamos a ir. No. Entonces no. Y vienen otras plagas. Y faraón, está bien. Váyanse todos, pero dejen las ovejas y las vacas. Y Moisés le dice, no, ni una pezuña vamos a dejar acá. Es más, vos nos vas a dar animales para sacrificar también. Y después llega la última plaga y el faraón los deja ir, aunque después los persigue, ¿no? Y así es, nuestra salida del mundo para ir a una vida en Cristo implica no dejar nada. No dejar nada, nuestras cosas, lo nuestro, llevarlo. Y lo que se deja atrás, aquello que no conviene, lo tiramos, lo desechamos. ¿Dónde hacían sus necesidades, según el Levítico, el pueblo de Israel? Afuera del campamento. Hacían un pocito, hacían sus cosas y lo tapaban con una palita. Así les enseñó Dios. Sí, porque en esa época, bueno, no hacía donde estaba, no, cualquier lado. Digo, no. Hacen afuera. Afuera del campamento todas las cosas. Afuera todo. ¿Sí? Josué capítulo 24, hablan sus Biblias. Josué capítulo 24. Así que raro, Fran, no se abrió la Biblia. Ya está. Así que estamos hablando del cambio, del duelo, del sufrimiento. ¿Lo tiene? Capítulo 24. Este es el último capítulo de Josué. Si no hay una salida, un éxodo mental y espiritual, dejamos atrás aquello que nos hace mal, aquello que no le agrada a Dios, pueden pasar 2 cosas muy graves, bastante graves, como para que cada uno lo piense, lo analice para su vida. Si no dejamos el mundo atrás, pueden pasar 1 de 2 cosas. Una es que realmente nunca fuimos salvos. No creímos. O sea, vinimos a la iglesia nada más. Nos gusta el mensaje, nos hace bien ir a la iglesia, que esto y que lo otro, pero no somos salvos. No aceptamos a Cristo como Señor en nuestra vida y Salvador. No dijimos, Señor, yo quiero que controles mi vida. Y el Señor te va a decir, bueno, está bien, entonces tenés que dejar esto de lado. Y tenés que seguir este camino. Si yo no hago eso, nunca fui salvo. Si hoy salieras de acá y te pasara algo, pasa un vehículo, un ataque al corazón, un aneurisma, una embolia, no irías al cielo. Así de simple. Pero estuve en la iglesia. No importa. Si no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, no sos salvo. No importa lo bueno, buena que seas. No vas a ser salvo, te lo puedo asegurar. Tu salvación, pensás que te la das por sentado, pero no es así. Hay que aceptar a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir como Señor? Que yo ya no vivo, yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Y la segunda cosa es que a lo mejor sí soy salvo, pero como no dejo, no hago duelo por cosas en mi vida, sigo atado a eso. Entonces, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué estoy fracasando? ¿Por qué hay ataduras en tu vida? Y si quieres saber más de esto, observe los apuntes que hizo de la predicación de la pastora el otro día. O la grabación que ya la vamos a subir al sitio. Hay que dejar ir. Hay que soltar. Pero es mi tío. Lo lamento. ¿Querés ser o no querés ser? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano? Porque implica cambiar tu vida. Ahora, lo que yo sí te puedo asegurar desde mi experiencia es que ser cristiano es lo más lindo que hay. Es lo más hermoso que hay. Vivir en paz, vivir tranquilo, tener motivo para vivir. Levantarte a la mañana y saber que vos no sos el mejor, no sos un genio, no alcanzaste grandes cosas en tu vida, sino que tenés un Dios todopoderoso que controla tu vida. Amén. Que capaz que te deslomás trabajando, pero no llegás a fin de mes. Pero si tenés a Cristo, de alguna manera Él siempre provee, Él siempre te da, Él siempre te sostiene. Y te maravillás y decís, ¡guau! Si usted viera la plata que yo tenía al principio de mes, no lo creería, pero no me falta nada, gracias a Dios. Y yo no me puedo gloriar de nada, no puedo decir, no, lo que pasa es que yo la canchereo, no, que yo salgo ahí, no sé, saco plata, no sé de dónde, porque voy al casino, ahí juego, soy un jugador, y entonces saqué. No puedo gloriarme de nada, tengo que decir que la gloria es de Dios. Amén. Y es hermoso vivir así, es hermoso. A veces duele, pero ¿qué me va a decir? ¿Que el que vive en el mundo no sufre? Nada más que el que está afuera sufre en vano, porque sí. Pero nosotros sufrimos cambios significativos que nos ayudan a ser mejores para Dios. Dice Josué capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, en definitiva, reunió a todo el pueblo. Y vieron que dice que habían ancianos, príncipes, jueces, oficiales. Habían como diferentes categorías jerárquicas, diferentes tipos de personas. No era todo simplemente gente. Habían diferentes líderes. ¿Me sigue? Amén. En la iglesia pasa lo mismo y eso está bien. Eso está bien. Está bien que haya alguien que tenga autoridad sobre tu vida. Porque de todas las personas que están en la iglesia, siempre, siempre hay alguien que está con autoridad sobre uno. Siempre. Nunca hay una autoridad final, el Papa Francisco. No, nadie es vicario de Cristo acá, como yo soy el representante del Señor. No, eso no existe. Siempre hay alguien superior. Pero no superior, y aquí es donde está la diferencia, no superior verticalmente, hacia arriba. No hay alguien arriba tuyo. El crecimiento cristiano es horizontal. Hay alguien que está adelante. La vida de un cristiano tiene cuatro puntos cardinales. Uno está parado en un lugar, ¿no? Delante hay personas que han caminado más, que aprendieron más, que sufrieron más, que vivieron muchas más cosas que uno, que llevan más tiempo experimentando el camino del Señor y van adelante. No son mejores personas, sino que conocieron al Señor antes o de alguna manera se involucraron más con el Señor que uno. Entonces van más adelantados, ¿no? Hay otra gente que está detrás, que son personas que recién comenzaron, que van más despacio, que todavía les falta aprender mucho más que uno. Y hay personas a los lados que van par a par. Los que están adelante te inspiran, te ayudan, te dan soporte, te animan a seguir, te enseñan, te corrigen, ¿no? Porque ya pasaron por donde vos pasaste, simplemente por eso. Hay otras personas atrás a las que vos les podés enseñar, los podés animar, como el que está adelante, vos le enseñás al que está atrás. Le decís, vamos, animate, no faltes, vení. Son niños, ¿sí? Son adolescentes, hay que tolerarles cosas, pero los vas guiando. Y los que están al lado tuyo son personas que entienden justo dónde estás parado y son de soporte, son de ayuda. Soy alguien que dice, no sabes, hoy me di el meñique contra el mueble. El que está adelante ya se lo dio 20 veces, ¿no? El que está atrás no sabe ni la que le espera. Pero el que está adelante, justo hoy también, dice, mira, yo también, no sé qué hacer, pero vamos a encarar esto juntos, a ver cómo podemos hacer. ¿Amén? De esa manera no hay superiores en la iglesia. Hay gente adelante y atrás. ¿Amén? Si no, tómese el texto que dice, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Y listo, se nos acaba el orgullo a todos. ¿Amén? Entonces en la iglesia no hay competencias, no hay luchas, no hay rencores. Al contrario, vemos inspiración adelante, vemos oportunidades de ayudar atrás y vemos soporte a los costados. Y eso hace que sea lindo, hermoso, habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la armonía. ¿Sabes lo que es la armonía? Agarramos tres notas, una está al medio, otra está atrás, otra adelante. Cuando lo tocamos los tres a la vez, suena un hermoso acorde. Así es, los hermanos juntos en armonía. ¿Amén? Así que está bien que haya gente diferente. Versículos 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Diga, al otro lado del río. Al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. Desde ahí hasta el versículo 13, no lo leo para no extenderlo, es hermoso, es historia bíblica, hasta el versículo 13, sí, digo bien. Relata Josué, les recuerda todo lo que Dios hizo por ellos. Dice Jehová, porque es Dios hablando otra vez de Josué, yo lo saqué del otro lado del río. ¿De dónde? Del otro lado del río. ¿Sí? El que cruza significa hebreo en hebreo. Por eso se le decían hebreo, significa el que cruza. Entonces ellos estaban del otro lado del río, ahí en Ur, tierra de los caldeos. Y Dios dice, yo los traje de ahí. En ese lugar ustedes servían a dioses extraños. Ustedes vivían su vida, la vida loca. Hacían la suya, lo que se les antojaba. Pero yo, dice Dios, los saqué de ahí y los traje todo el camino de Canaán hasta donde están ahora. Y les voy a dar una tierra, la tierra prometida. Tierra hermosa que fluye leche y miel. Yo hice eso, dice el Señor. No se olviden. Y creo que cada uno tenemos una historia personal con Dios. Y Dios nos permita recordar nuestro pasado para saber de dónde Dios nos sacó. Porque trigo limpio no es nadie. Por lo menos un pecado tenemos todos. Si no está el dicho, bueno, errar es humano. Todos nos podemos equivocar alguna vez. Bueno, está bien, vos tenés una oportunidad de equivocarte. ¿Ya lo usaste? Entonces no, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos tenemos un pasado. Pero Dios dice, acordate, yo te saqué de ahí. No te lo olvides. Y yo te traje todo el camino. Y en ese camino pasaron muchas cosas. Hay veces que fuiste refiel, veces que te equivocaste, veces que escuchaste mi voz, veces que había silencio del cielo, veces que yo no te quise hablar, y veces que yo te hablé y no me escuchaste. O sea, en el camino pasó de todo, pero yo te traje. Yo fui fiel. Aunque vos muchas veces fuiste infiel, yo seguí siendo fiel. Y a donde te prometí que te iba a llevar, te traje. ¿Amén? Amén. Eso es lo que Dios le dice al pueblo. El río, ese río que sale del trono para la sanidad de las naciones, ese río es un río rojo, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que sale de la cruz, que se derrama por nosotros, nos determina una línea donde nosotros estamos. De un lado o estamos del otro. No hay intermedios. Por eso Dios dice, yo los saqué del otro lado del río y los traje ¿a dónde? A este lado. En la vida cristiana no hay grises, no hay medios, no hay más o menos. No es que, no es para tanto, no hay que ser tan, tan religioso, un poco y un poco. No, sos o no sos. Pero eso es difícil. Ser. Porque hay que dejar del otro lado del río y mirar hacia atrás todo lo que dejaste. Y ni siquiera extrañarlo, porque lo dejaste, ya está. Si no estás como el pueblo en el desierto. ¡Ah, en Egipto! ¡Qué bien que estábamos en Egipto! Comíamos y tomábamos, éramos fiestas y de todo, estábamos re bien, pero ahora estamos en el desierto acá sufriéndola. No, eso no es cruzar el río. Tu cuerpo cruzó, pero tu corazón se quedó allá. No. El río de Cristo, de la sangre de Cristo, la tenemos que cruzar para que nuestros pecados sean limpiados y cambiar de una vez. Amén. El versículo 14 y 15 dicen: ahora pues, o sea, ahora, todo lo que les dije recién, dice Josué, es historia. Es lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Ahora va a cambiar. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dice Josué? La conocida frase que sale de la boca de Josué, que está escrita ahí. Pero yo, dígalo fuerte, pero yo voy a cruzar el río, dijo Josué, y yo lo crucé, y Dios me sostuvo, y voy a hacer de verdad. ¿Qué quiere decir en el 14? Servir con integridad y verdad. Una persona hipócrita, viene del griego hipos, kritos, que quiere decir persona dividida, persona partida al medio, que era el nombre que se le daba a los actores, ¿sí? No era un insulto o una calificación, sino que hipócrita. Hipócrita era una palabra normal que significaba actor, que era la persona que tenía su vida, ¿no?, como la conocemos cotidiana, pero después interpretaba a un cazador, a un héroe, no sé, al bueno, al malo, pero actuaba, no era él realmente. Tenía otro nombre, se cambiaba el pelo, la apariencia, porque actuaba, normal. Pero después seguía su vida cotidiana, que era otra cosa, era quién era realmente. Esos eran hipócritas en Grecia, en la antigua Grecia. Ahora le llamamos hipócritas a esas personas que son de una manera y de otra, tienen dos personalidades. Y cuando una personalidad no está íntegra, no es una, se desintegra. Es una persona desintegrada. Es una persona partida, falsa. Y yo sé que alguno ha pecado decir, ay, qué mal me cae la gente falsa. Yo sé que a nadie le gusta la gente falsa, pero uno a veces peca de lo mismo, lamentablemente. No sé si en todo, pero en algunos momentos puede ser que uno llega a este punto de tener esta personalidad dividida. Y Dios nos ayude. Amén. Amén. Servirle con integridad. Íntegros. Ser la misma acá adentro y afuera. Y en verdad. Y en verdad. Así que hay que dejar atrás los dioses heredados, las cosas que nos arrastran al mundo, que nos hacen amar Egipto. Ah, qué hermoso que era. Lamentablemente, digo lamentablemente porque va a doler, hay que dejarlo ir. Porque si Dios, así Dios no te va a usar. Y lo que es peor, capaz que ni salvo sos. No, se es o no se es. ¿Amén? Amén. Es una predicación de mucho silencio. Pero bueno. Pero es la palabra del Señor hablando, no soy yo. Como decía el pastor, no se enoje conmigo, enójese. Con Dios. Con Dios, enójese con la palabra. Le arranca la hoja y desinstala la Biblia del... de celular y dice, ay, esta cosa. No, no, es la verdad. ¿Ese es o no se es? Versículo 16. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros. Ahí sigue hasta el versículo 21. Repitiendo la historia, el pueblo dice, no, no, no, no. Que nunca pase que yo deje a Dios. Nunca. Y yo sé que el pensamiento en el corazón de ustedes debe ser el mismo. Yo no creo que alguno de ustedes esté diciendo, no, yo estoy pensando dejar esto. Si no, les recomiendo que no, hermanos, no deje, no afloje. Pero yo sé que muchos pensarán, no, no, yo nunca voy a dejar a Dios. Nunca. Que nunca Dios permita que yo abandone el camino. Ayúdanos, Señor. Yo sé que es el pensamiento de muchos y el mío también. Yo le pido, Señor, sosténme porque somos frágiles y peligrosos al mismo tiempo. Pero dice el versículo 19, porque es muy fácil prometer, pero dice el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, los mira un instante, los observa, todos prometiendo y deseando, diciendo, sí, sí, nosotros vamos a servir a Dios, amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Y los mira Josué, y es como si les leyera los corazones de verdad, y dice, en el versículo 16, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Ustedes no van a poder servir a Dios. Qué falta de fe, Josué. Pero es lo que dice. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso y no va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él no lo va a tolerar, porque Dios no juega. Dios no es un chiste. No es un pasatiempo, no es un hobby. Ustedes no lo van a poder hacer, porque yo sé cómo son. Los tuve que aguantar todo el desierto, ustedes. Yo sé cómo son. Josué le dice al pueblo, ¿no? Ustedes murmuraron y se quejaron. Y ahora prometen. Yo sé cómo son. Ustedes no van a poder. El 20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él os volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Casi que le dice José, miren, creo que les conviene ni siquiera ser creyentes, porque si ustedes prometen, después Dios va a tener que hacer justicia con ustedes. Porque Dios es un Dios justo. Y el pueblo, en el 21, dice a Josué, no, no, no, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ustedes son testigos, ¿eh? ¿Quién os obligó? Nadie. Hay algo que me llama mucho la atención. Miren lo que dice. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Muy decididos. Pero Josué le dice, el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Cómo, cómo? El pueblo estaba diciendo que iba a ser profundamente fiel a Dios. No, no, nosotros vamos a servir a Dios. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y Josué le dice, ustedes están prometiendo, pero tienen dioses falsos todavía en sus casas. ¿Cómo es eso? Es como si casi estuvieran diciendo, nosotros juramos, con el dedo hacia el cruzado acá atrás, ¿no? Juramos prometer a Dios. Dice, ¿cómo es esto? Si ustedes de verdad amaran a Dios y quisieran servirle, esos dioses ya no estarían ahí. ¿Cómo puede ser que cruzamos todo el desierto, llegamos a la tierra prometida y todavía tienen dioses falsos? Tienen las estatuitas y tienen todas esas cosas todavía. ¿Cómo puede ser? Y vieron lo que pasó cuando Josué y todo el pueblo llegó a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán, iban camino a Jericó, pero en el camino se encontraron con una ciudad llamada Ai. ¿Sí? H-A-I, latina. Significa ruina o miseria en hebreo. Así se llamó el pueblo, ruina. No se jugaron mucho con él. Se llamaba así. Y era un pueblo chiquito. Dijo Josué, bueno, vamos a pasar por ahí, los vencemos y seguimos viaje. Pero dicen, no vamos a ir todos, somos un millardo de gente. Imagínense, vayan algunos. Si tiene un pueblo chiquito, vayan y ganan ahí el lugar y bueno, sí, fantástico, todo respirado, ¿ves? Venían de Jericó, bueno, fueron hasta allá, esos hombres volvieron abatidos, destrozados, humillados. Josué dice, ¿qué pasó? No sé cómo, pero nos fajaron, nos dieron para que tengamos y para que guardemos, Josué, pero ustedes son más. Y son guerreros, es un pueblo chiquito, ¿cómo no ganaron? No sé qué querés que te diga, Josué, no podemos vencer. Mirá que yo le daba, pero es como que tenían, no sé qué, una magia, qué sé yo que tenían. Oh, pero Josué pone a pensar, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que hay? Y bueno, hace lo que Josué acostumbraba a hacer, habló con el Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo lo pudieron vencer? Era un pueblo muy fácil, ¿cómo lo pudieron vencer? Y Dios le dice, pasa que hay una maldición en ellos. Hay algo que está mal. ¿Quién? Bueno, reunilos y vamos a empezar a ver quién es el que está guardando algo que le está trayendo anatema, un anatema, o sea, una maldición al pueblo. Sí, ya, listo, juntó todo el pueblo en la presencia de Dios. Bueno, vamos a empezar a ver. Y Dios le iba diciendo, es de esta tribu. Ok, váyanse todos, quedó esa tribu. Es de esa casa. Salgan todos, quedó esa casa. Esa familia. Bueno, esa familia. ¿Quién es? Vamos a empezar a revisar las carpas de esa gente. Empezaron a revisar y buscar. Encontraron una alfombra en el desierto. Esto es muy curioso. Se quemó a alfombrar el suelo del desierto. Esto es muy extraño. Dijo, levantan la alfombra. Había muy bien guardadito algo que no tenía que estar ahí. Uno de los soldados había traído un manto de Babilonia, de esos consagrados a dioses con una imagen. Pero era tan hermoso, tan precioso, que le dio lástima tirarlo. Dijo, esto me lo guardo. Pero si me lo llegan a ver, entonces lo guardó, lo tapó. Ni se nota. No sé para qué se lo quedó, si lo va a tener enterrado, pero bueno, que iba a salir a la guerra con el púrpura ahí. Se lo guardó bien guardadito, porque le daba lástima. Y se lo guardó. Entonces, ¿qué pasó? La muerte de ese hombre, lamentablemente. El hombre irremisiblemente muera. Porque por culpa de él, todo el pueblo perdió una guerra. ¿Vieron qué importante que es dejar ir cosas de nuestra vida? Ahora, ¿qué pasó? Fueron a Ai de vuelta. Y ahí vencieron. Ganaron, pero con creces. Y ahí estaban con la espada. ¡Ah, ahora sí! Mira, se mueren solo casi. Claro, pero tenía sentido. ¿Cómo puede ser que no ganáramos? Claro, había una maldición en el pueblo. Y viviendo eso, ahora estamos en Josué 24, dijimos, ¿con toda esa historia todavía ustedes guardan cosas? Son tan viejos para esto, ¿eh? Que el Señor nos ayude, amén. Pero hay esperanza. Dice el versículo 22, para finalizar, y esto es una invitación, un desafío a todos. Josué respondió al pueblo y dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos dijeron, testigos somos. Entonces ahí les dice que, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, quítenlos, e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando, ¿qué cosa? Una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Versículo 29, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Viejito, Josué. No, cachucho, pero levantó la piedra, ¿Cómo? ¿Cómo? Una piedra de testigo. ¿Cómo que una piedra escuchó las palabras que se habían dicho? O sea, tendría que ir al manicomio, Josué. Está hablando con la piedra, o no piedra, sí, Josué. ¿Se imaginaban? ¿Cómo una piedra por testigo? ¿Cómo escuchó la piedra? Pero Josué era mucho más espiritualmente ligero que los demás. Él percibía el significado de algo que parece una piedra nada más. Pero, dice la palabra, la roca que desecharon los constructores vino a ser cabeza de ángulo. Y esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. ¿Por qué dice así la palabra? Porque ellos iban transportando las rocas cuando Salomón mandó a hacer el templo. En el templo no había ningún ruido cuando se hacía el templo. ¿Por qué? Porque cortaban y moldeaban la roca en otro lado y las transportaban y simplemente las apilaban y las acomodaban. Entonces no había ruido en la construcción. Más que la gente hablando, trabajando, pero no había sonido de golpes de martillo y cosas así. Ahora cuando los obreros pegaban la piedra así, ¡pum!, se caía una. Bueno, déjala. Y iban a buscar otra porque era muy pesado volver a cargarla y todo. Ya venía con el envión. Entonces, déjala, una piedra menos. Entonces, cuando armaban todo, ¿cómo se hacía? Se hacía una arcada, así. Los constructores me van a seguir, creo. Y si no, corríjanme. Se ponían las piedras de un lado y del otro, de un lado y del otro, así, así, así. Se iban apilando. Hasta que arriba se ponía una que por su peso y por su encastre trababa todas las demás. De esa manera quedaba una estructura bien sólida. ¿Sí? Entonces, la estructura era toda bien endeble, ¿sí?, porque se iban haciendo así las piedras, hasta que ponías la del medio, y ahí se asentaba toda la construcción, toda la bóveda y las puertas que hacían en esa época. Ahora, cuando llegaban ahí, ¡ops!, nos falta la piedra. ¿Dónde está? Se perdió. Y se ponían ante ellos, ¡uy!, ¿te acordás que se nos cayó una allá? Entonces tenían que volver, ¿no?, cargarla de vuelta y... La traían de vuelta y la ponían al medio y quedaba bien la construcción. Esa roca que desecharon los constructores vino a ser ahora la que le dio firmeza a toda la construcción. Esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Esa es la roca que da testimonio ahora mismo, en esta misma noche, de las palabras que van a salir de nuestras bocas. Él es testigo entre ustedes y Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nada más. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a ponernos de pie. Ahora, voy a dar un minuto para que se estiren un poquito. Lo que vamos a hacer ahora, primero, tener la conciencia de que hay un Dios en este lugar. Y no un Dios cualquiera, el único Dios verdadero. Y su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, está de testigo de todo lo que digamos esta noche, de todo lo que profesamos, de que nos decidamos de una vez qué vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Somos o no somos? ¿Jugamos a ser o vamos a ser de verdad? Ser de verdad implica hacer duelos, cosas que tenemos que dejar atrás, familiares, amigos, gustos, fama, reconocimientos, objetos y cosas que tenemos que dejar. Pero todo es por algo mejor. Todo es por algo mejor. Dijo Cristo, no hay nadie que no haya dejado todo en este camino que yo no le voy a devolver mucho más de lo que perdió. Y mucho más en la vida eterna. Así cuando le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo. Jesús le contesta esto. Así que el desafío es este, ser o no ser, esa es la cuestión. Así dijo Shakespeare, ¿no?, en Soliloquio, ser o no ser. Vamos a orar, ¿está listo? Si usted promete servir a Dios, es entendible que nos equivoquemos, que fallemos en el camino a veces, está bien, puede pasar, pero que prometamos de verdad, digamos, Señor, yo sí quiero servir, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Porque yo sé que tenés grandes cosas para mí. Yo sé que tenés propósitos grandiosos con mi vida. Pero si yo no dejo ir muchas cosas que amo, no me vas a poder usar. Entonces hoy decido servirte. Hoy te digo que sí. ¿O no? Amén. Vamos a orar. ¿Está listo?